Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y subiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbre. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenas tardes, acá damos comienzo al programa número, corríjanme si me equivoco, número 20, ¿no, chicas? Número 20. Llegamos. Estamos 20, ahí en el programa. En la entrada de la puerta. Número 20 de nuestro programa. Sí, sí. Bueno, vamos a dar el comienzo al programa. Nada, agradecemos, le mandamos un saludo, quiero decir, a las personitas que no están con nosotros, que nos dejaron por Yeguas. La chica personal, Mili. Claro, son las de limpieza. Lut, un besote enorme, que sé que nos estás acompañando ahí. Listo, Lut. Mandamos un beso. Un besote a enorme y te extrañamos. Y la loba que está. A las lobas. De albañil. Carpintera. La loba es carpintera. Le mandamos un saludo también enorme a la loba querida. Bueno, Cami, que nos está operando como también, siempre. También, un besote. La Germán no sé qué hace acá, pero bueno, saludos. Y la Chana, que siempre está acá, si no se la aguante. Sí, bueno, vamos a agradecer el espacio. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Emi? Lo podés escuchar por 106.3 Radio Nauta, o también lo podés buscar por internet en www.radionauta.com, sino también en TikTok como Venganza Radio Afectiva y en Instagram como Venganza Radio Afectiva y en Facebook como Radio Afectiva. Buenísimo. Y también lo podés mandar un mensajito, si querés, al 221-4881-177. Bárbaro, tenemos todas las redes sociales. Bueno, vamos a hacer un saludito de presentación. Nemi, ¿cómo estás? Contanos un bien, poquito cómo estuvo acá, tu fin de... feliz, orgulloso de ir a la marcha, de pasar una linda tarde. Y bueno, nada, tenemos un montón de cosas para contar. Y bueno, acá lindo, en este martes medio raro, ¿no? Llueve, no llueve, hace frío, hace calor. Y contentas porque somos tres ya. Logramos lo que quisimos. ¿Qué le pasa al tiempo? Sí. No, nunca me escuchaste lo que dije. En el tren la gente los miraba como que... ¿Qué hacen tantos putos juntos? ¿A dónde van, dijo? ¿A dónde van estas? Pero bueno, nada, la pasamos re lindo. Igual ahora tenemos un montón que contar, Emily. Nos vas a contar detalladamente qué es lo que hiciste, te desentangaste toda. Era tu día ese. Sí, también vi a la Mili mirando muchos chongos. Ah, bueno, guarda todo para después que charlamos. Nancy, ¿cómo estás, diosa? Hola, Mili, ¿todos bien? ¿Y vos? Al final conseguiste serruchar el piso a la loba, me encanta. Ay, sí, le saqué el puesto. Ay. Bárbaro, me encanta. Tanto que le iba a serruchar el piso a esa zorra, le serruchamos por otro. Le sacamos el puesto a la zorra. Es más, estaba serruchando ella, la carpintera. Ahora estás golpeando la maderita por allá ella. Somos las que somos y estamos las que estamos. Así es el dicho, ¿no es cierto? Las mejores, quedamos las mejores. Pero le mandamos un besote. Sí, obvio. Le vamos a extrañar mucho. Ojalá que termine rápido el trabajo para que vuelva otra vez. Las Lu y, bueno, las dos juntas. Sí, no tanto, pero bueno, le extrañamos un poquitito. Sí, sí. Y bueno, estamos en este martes de muchas noticias, ¿no? Ay, tenemos sí. De todo, sí. Ahora, cuando empecemos con la actualidad, tenemos de todo, ¿sí? Bueno, damos comienzo a este programa número 20. Vamos a una musiquita y volvemos en un toquecito. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este pa' allá quiere estar sola. Mi lujo único ya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. ¿Qué? Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no

Sí. Bueno, tenemos sección actualidad. ¿Qué tenemos, Semi? 8 meses sin Tehuel. 8 meses ya. Ocho meses. Recordamos que Tehuel era un chico trans que desapareció el 11 de marzo a raíz de ir a buscar trabajo y bueno, desapareció y ya hace 8 meses que no aparece y bueno, la justicia, la policía, el gobierno, todos son responsables por no la búsqueda de Tehuel. O sea, y lo que se pide este jueves acá en la fiscalía, el jueves 11 a las 14 horas, la aparición con vida de Tehuel. O sea, que lo sigan, que se ponga más para buscarlo y esas cosas. Que se siga buscando, porque no se buscó como se debe. Basta de justicia transodiante, ¿no? Claro, 8 meses ya es como que... Es un montón, casi más de la mitad de un año. Y la consigna sigue siendo la misma. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está? ¿En dónde concentramos, Semi? Este jueves 11, en la fiscalía, en 7, 56 y 57. La 2 de la tarde. A las 14 horas. La 2 de la Bárbaro, tarde. Ahí hay que estar para seguir pidiendo justicia y su aparición con vida, ¿no? Ahí estaremos reclamando que aparezcas vivas. Bárbaro, bueno, invitamos a todas las orgas, todos los colectivos que nos acompañen, ¿no? Para que sigamos siendo escuchadas en las calles. Todos esos compañeros que nos les apoya para que aparezca él, entonces... La dejo, que es, bueno, o sea, nos acompaño otra vez más el jueves a las 2 de la tarde para que aparezca. Vamos a seguir poniendo el cuerpo para que aparezca el compañero. Sí, sí. Bueno, seguimos. La invitación está hecha para todos los colectivos, para todas las organizaciones que quieran acompañarnos. Vamos a estar en fiscalía el jueves a las 14 horas. Ahí estaremos, todas. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó este fin de semana, Emi? ¿Tenés algo? Sí, sí. Algo me enteré yo, así muy por arriba. Bueno, las violencias que están en la calle, ¿no? Y también que, basta que afecta a nuestro colectivo. Basta de violencia, ¿no? contra el colectivo. LTGB que también está siendo muy maltratado, como siempre, ¿no? En las calles, por gente que odia esto, que la homofobia, bueno... Y nada, salió en el diario brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche gay en La Plata. Sí, sí. Veo que estaba muy lastimado el chico gay. Sí, viste cómo son las patotas que salen a lastimar. Estos, por ahí se ve mucho que, viste, la marcha y esto que lo otro. Y bueno, son unos homofóbicos de mierda que salen a pegar a la gente que sale a divertirse por ahí. Claro, por el simple hecho de ser maricón. Sí. Así, y digámoslo así. Y parece ser que las fuentes que dicen le golpearon por diversión. Por diversión y por ser maricón, ¿o no? Y sí. Sí, sí, el pibe tenía 37 años, tiene, porque por suerte no llegó a nada grave, la golpiza, y bueno, y fue atacado en diagonal 74 y 9, o sea, a la vuelta del boliche. A la vuelta del lugar. Del boliche. Que le parece ser que él salía con las amigas del boliche, jodiendo, como hacemos todo. Claro. Y nada, lo agarraron ahí, lo enredaron, lo golpearon. ¿Eran varias personas, Semi, que le dieron la paliza a la pobre marica? 10 personas. Es un montón. Y son pibes jóvenes, 19 a 20 años. Wow, pero qué imbécil. Pues se ve que las piernas están muy lastimadas. Se le rasparon todos mal. ¿Sí? Esta noticia lo dio el diario El Día, porque la amiga del chico denunció. Y bueno, nada, todavía no se sabe mucho por qué fue. Que dejen de pasar estas cosas contra el colectivo. ¿Qué saña tienen? ¿Viste? Todas estas cosas que están pasando es todo por ese nefasto... El código de gas. Intendente que tenemos también, ¿viste? Que nos señala los putos, los trabas, todo el colectivo son mala gente, ¿viste? Es así. Nada. ¿Tenés algo más? ¿Tenés algo más? ¿Querés leer un poquito más que...? También es obvio, le damos así como que hay que tener cuidado de la salida del boliche, que tengan cuidado de los grupos, o qué sé yo, hay que cuidarse también. Sí, estas cosas me ponen mal a mí, me ponen mal, me ponen así como histérica, porque, ¿viste? Bueno, porque no debería de pasar. Claro, me da como vergüenza decirlo porque tendríamos que ser libres en la calle. Claro, te puede pasar nadie puede golpear a nadie. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, a vos te puede pasar, ¿viste? Obvio. Y te da bronca decir, eso basta, ¿por qué tanta hazaña contra nosotros? Ojalá que no pase más nunca, pero no, hay que decir nunca porque siempre va a pasar, porque son las sociedades mismas, son mala persona, lo político nos empuja a nosotros nos para que no agrede la sociedad, sí, porque contra nosotros está la política misma, para que no enfienden ello, está contra nosotras. Nos quieren mandar otra vez como antes, que nos quieren tener abajo el escondidas. Eso es lo que quiere ahora hacer con este código que Garrosas con... Este código nefasto de convivencia, dice Nancy. ¿Qué quiere apuntar con convivencia? O sea, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Nos salteamos de tema porque nos enervece, viste, nos ponen mal todas estas cosas que están pasando y todo. Que un compañero que les pegue por ser gay. Todo apunta al municipio. Igualmente, ¿viste? Acá también la noticia, lo que dice, o sea, lo que salió, que la policía no hizo nada. Y imagínate que es una zona céntrica donde hay muchos policías dando vueltas, siempre, porque es ahora. Asimismo, cuando nosotros vamos al boliche, a la salida del boliche, cuando lo soltaban a las 3 de la mañana, la policía parecía sonar la sirena. ¿Te acordás, Mili? Claro. Y en este momento, ¿dónde estaba la policía? Y dónde estaba también la gente del boliche también. Vaya a saber si lo habrá sacado el muchacho, viste, o terminó la hora de estar y tampoco hubo contención de ningún lado del boliche tampoco, ¿no? O habrá visto que fue nomás la golpiza y tampoco hizo nada, o sea, se lavaron las manos prácticamente. Se lava las manos como todo el mundo. Nosotros, por ser así del colectivo, de lo que fuese, no tenemos derecho sobre nada. Nos pasa algo, pasa por arriba, ¿viste? Con lo que está pasando con Dewey, lo que pasa con tantas personas que del colectivo que no tenemos protección, por así decirlo. No somos nada. No. Claro, también otra noticia que nos llegó, fuentes así de compañeras trans, que una chica trans fue golpeada, arrastrada de los pelos por una moto. Sí, por unas motos. En la zona roja, en la viendo. Zona roja, eso. ¿Vos tenés algo, Nancy? No, yo me enteré que le agarraron los pelos y le arrastraron, no sé, 3-4 cuadros por ahí. Eso es lo que me enteré. Me contó otra compañera uh-huh. que se enteró y me comentó eso, que le agarró del pelo, que le arrastraron. ¿Cuántas personas eran Nancy en la moto? Eras dos personas. Dos personas. Dos tipos. ¿Ves? Uno manejaba y uno estaba atrás y esa le agarró del pelo y le arrastraron. ¿Ves? ¿Por qué esa hazaña contra el 3-4 cuadras por ahí? ¿Por qué esa hazaña contra el colectivo trans travesti? Y eso es lo que sé y después no sé un poco más, no sé más. Pero bueno, que dejen de pasar estas cosas. Ahí estás viendo las cosas que impulsa este intendente. Por ahí también puede haber sido mandado por esa gente, ¿viste? Como para hacer lío, para que... Y nosotros pensamos eso también. Capaz que ellos mismos mandan a hacer para que los vecinos mismos también estén contra nosotras y para hacer más peor. Claro, para que digan, los trabas están haciendo lío, ¿viste? Para generarle miedo, capaz. Claro, también a la gente, ¿viste? Sí, a las chicas que trabajan ahí. Otra vez. Si la golpean, o sea, es como que en no decir te genera miedo y desconfianza ya de ir a la zona por ahí. Claro, sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a dedicarle un poquito a este intendente de pedorro. Tenemos una reunión el miércoles, 17 horas, de Plaza San Martín, sí, contra este código nefasto, ¿no? Sí, mañana tenemos contra el código de desgarros a las 17 horas. Encima este código en la Plaza San Martín, el código de desgarros. Este código que no es nada, Nancy, es inconstitucional, no es un artículo contravencional, o sea, no es nada. No es nada, pero ellos usan contra la gente que está trabajando en las calles, los manteros, todo eso ellos usan. Claro, no tiene lógica lo que hace, o sea, supuestamente él quiere que las plazas, la calle, o sea, todos esos lugares... Suponemos que ahora nosotros no podemos estar en las plazas para sentando a tomar mate, o tiene que venir a desalojarnos también así, o no sé, para... Claro, lo que dice el intendente que es un código de convivencia para las personas, más allá de todas las denuncias que llegan a la municipalidad, al municipio, todo esto, que él no quiere atacar a nadie. O sea, ni al colectivo, ni a los manteros, pero que sí que haya como un código de convivencia en la gente porque hay mucha violencia. Pero robos, si él mismo, estas cosas. Si él mismo está generando la violencia contra toda la gente, contra nosotras mismos, y las que trabajan en las calles, los que tienen su puesto en la vedera, todo eso, él mismo está haciendo la haciendo generaciones eso. Y él salió a hablar por la marcha que hubo al frente de la municipalidad, bueno, salió a hablar esto. ¿Qué dice? Pero tampoco no llegamos a entenderlo, ¿por qué? Porque que vos vayas y orines en la vereda. ¿Y qué te va a poner? Una multa de 2.000 millones por orinar en la vereda. O sea, no tiene... ¿Qué convivencia? O sea, ahora lo van a denunciar porque, no sé, orinemos en la vereda, o no sé, o yo quiera ponerme un puestito ahí para vender, o tranquilamente mañana no tenga trabajo y salga a la zona. Eso no tiene idea. No. Claro. No. Aparte, ¿qué le molesta que la gente esté tirando su mantita en la plaza? A ver, claro. Vos como gente del espacio público, ¿te molestaría que ellos estén ganándose el pan en la plaza? Claro, pero él frena todo esto, pero no frena las banditas que andan ahí, a los... ¿cómo es que se le dice? No me acuerdo. Andan en banda rompiendo la ciudad. Ah, eso no lo frena. No. O sea, eso no le pone un freno. Rompiendo la ciudad. Y rompiendo a gente... Pegándole a las maricas. Sí, por eso. ¿Ves? Esas cosas no frena, pero eso sí, la gente que labura, que se está ganando el pan, que lleva la platita a su casa, eso le jode. Que al bosque no va, los pibes que caí en la moto, que corren en las motos. Que... Ah, no, no sé. Que hace picada, y hay un montón de cosas. No. Y ahí ves, viste, o sea, qué es lo que está haciendo. ¿De qué lo habla de la convivencia? Si es, la ciudad es un desastre. Claro. Aparte, ¿qué tanta gente se puede reunir para decir, ay, me molesta que la gente esté vendiendo en la plaza? ¿Cuánta claro, gente tiene que y juntar? Y además hay hambre. Vamos a hablar así bien. Hay hambre. Y creo la gente que sí hay necesita mucho... Necesita salir a trabajar. Sí, hay mucho trabajo, puente de trabajo, mucho trabajo para la gente. No va a estar tanto vendiendo tantas cosas en la plaza claro, la gente. Que les dé es trabajo. Es que no hay trabajo. Y pero, tiene que generar... El intendente tiene que generar un puente de trabajo para toda la gente para que no esté en la calle. Claro. Que ofrece acá... más trabajo para la gente para que no vendas tantas cosas en la calle. Tampoco tiene que dar trabajo. Claro. A nosotras mismas también, que no tiene que dar trabajo. A las chicas trans o a los chicos gay, que hay muchos también que no le aceptan, le discrimina por ser gay, hay muchos también que no le da trabajo. Claro, que le dé trabajo. Porque capaz que a uno de chicos gay que es muy marica, así, todo así, no le das tanto trabajo. Y capaz que eso es más varonín, le das trabajo, porque sé que es gay, pero es más varonín, le da más trabajo más rápido. Es así. Generar trabajo el intendente o el presidente también. Y las municipalidades. Le damos duda al presidente y la vicepresidente también. Porque tiene que dar trabajo. Porque no hay mucho trabajo. Si había mucho trabajo, no iba a estar gente vendiendo cosas en la vedera. Ni en las plazas, digo yo. Las municipalidades, te iba a decir, por experiencia, uno entra a la municipalidad y te mandan, ellos le dicen el zanjeo, pero no te dan bota, no te dan guante. Te hacen limpiar una zanja, así te lo digo, todo podrida, y eso es inhumano, o sea, es insalubre. Eso sí. Y él pone este código como un código de convivencia, pero él no va a cada municipio para ver cómo la están pasando, si tienen máquinas, si tienen palas, si tienen guantes para trabajar. Entonces no se entiende. La verdad yo que creo que el intendente tiene que hacer un trabajo, un puente de trabajo para antes que saque toda la gente de la calle, porque le va a venir encima. Se va a prender juego la plata en todos lados. ¿Estás indignada, Nancy? Yo sí, porque corre... para sacar toda la gente de las calles tiene que dar un puente de trabajo, tiene que dar un trabajo. Claro. Y pone un trabajo para que le dé a la gente, a esos otros países que son migrantes, también tiene que dar trabajo. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Estás indignada porque corre peligro tu trabajo, Nancy? Y la mía por sí. Por así decirlo. Obvio que sí, pero sí. Bueno, yo hablo de toda. Por vos, habla por vos. Las demás pueden hablar por ellas mismas, pero es verdad eso. Eso sí, a mí me da indignante porque muchas personas migrantes, yo soy también de migrante, también hay muchos que no tienen, las que son muy, que trabajan en otro país. Decilo, Nancy, ¿qué pensás? Decir así, no tengas filtro, no tengas filtro y decir todo lo que quieras decir. La odia el intendente. Ahí está, bárbaro, Nancy. Dale. Bueno, ¿tenemos algo más? También tenemos, bueno, acá cambiamos de noticia. Dale. Tenemos fiesta. ¿Cuándo? El cumple de la radio, nuestra radio acá, Radio Nauta. Nauta, vamos a hacer. Festeja los 10 años. 10 años ya está, sí, bueno. De la comunicación comunitaria alternativa, popular y autogestiva. Ah, mirá qué bueno. Re lindo. El jueves 11. Claro, también sería como nuestro cumpleaños, porque nosotros formamos parte de Radionauta, somos un pedacito que somos... ¿Estamos invitadas? Estamos invitadas, sí, obvio. Obvio que si Venganza tiene que estar, y Nancy va a hacer una Venganza performance. Venganza no está metida en la red. Radio de Venganza, perdón. Nancy va a estar conduciendo el evento por ahí, ¿quién dice? No. Haciendo algo, alguna performance. Sí, obvio, Nancy, tenés que hacer algo. Bueno, lo esperamos a partir de las 19 horas en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. O sea, acercate, creo que podés sacar la entrada acá. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, festejá con nosotros, radio y el ¿va a haber comidita, todo? Sí, cena show, juegos, premios. ¡Ay, un fuego! También va a estar conduciendo la conductora Nacha. Nacha. Sí. Y así, bueno, un montón ¿no de estaba cosas. También la, el Lobo? También. Lobo acá... también está, el primerito va a estar haciendo show. No. Poniendo música. ¿Y acá puede sacar su entradita acá en el Olga, no? ¿En la entradita cuando viene? Para la cena, saca su entrada y nada, va a disfrutar de un show espectacular, van a ver DJs. Va a estar un juego. Y la radio, obviamente. Obvio. Radio abierta, Nancy va a. ¿Va a ver radio abierta también? Nancy va a cantar. No, vos. La Mili va a conducir. Y acá también dice que pueden reservar su lugar, ¿no? Por alguna. Apa, se paga la cena nada más. Buenísimo. Nos están dictando del control. Sí, claro, invitado a todo el colectivo, a toda la gente que quiera sumarse al programa, al cumpleaños de la radio, que Venganza Radio Efectiva también va a estar, ¿sí? ¿Querés decirle a los artistas, Emi, que van a estar? Porque está ahí pautado. Van a haber tres DJs súper conocidos de acá, del ambiente nuestro. Yo conozco al DJ que es Lobo, que es la que va a estar primero, y después la otra no sé. Celia Alba. Cecilia Álvarez y Tini... Celia Álvarez. Y Tini. Celia Alba y DJ Tiniebla. Sí, eso. Para bailar. Así que bueno, estamos aquí invitados el jueves a las 19 horas acá en el Olga Vázquez. ¿Querés recordar la dirección? 60, 10 y 11. Genial, conduce la Nacha. Va a estar muy bueno, vengan. Déjenos sus cartitas, sus cafecitos con cianuro. También pueden mandar su... ¿Qué le pone de la tanga, no? ¿También? Sí, también. Y a irrumpir en el escenario, Nancy, vos, con algún comunicado, alguna cosa. Esta bronca que tenés sobre este intendente nefasto, podés hablarlo ahí en el escenario, te subís, agarras el micrófono y decís todo lo que tengas que decir, no te calles nada. Ah. Y bueno, nada, como noticia tenemos también una invitación, ¿no? Tenemos un audio que nos están invitando a participar de una jornada... En el hospital Cestino. ¿Tenemos un audio? ¿Lo escuchamos? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Soy Carito, integrante del equipo de diversidad del hospital Horacio Cestino, de Ensenada. Principalmente quiero agradecerle a los compas de Venganza Afectiva la posibilidad que nos están dando de contar con este espacio de difusión. Y por otro lado, contarles que hace aproximadamente 3 años surge en el hospital la propuesta del consultorio de diversidad, consultorio La Moma, con la intención de garantizar el acceso a la salud del colectivo travesti trans no binarie, entendiendo los obstáculos y las barreras que existen para la garantización de ese acceso al sistema de salud y bueno, y poder trabajar también con los equipos y agentes de salud de la institución en torno a este acceso y garantizar también lo que son las terapias de modificación corporal hormonal como lo plantea la ley de identidad de género. Desde este espacio estamos realizando una convocatoria para el colectivo, travesti trans no binarie, organizaciones, instituciones, partidos afines que tengan ganas de participar de un primer encuentro que va a realizarse mañana, miércoles 10 de noviembre a las 14 horas. La intención de este encuentro es empezar a planificar una jornada artística que se va a estar llevando adelante en diciembre acá en el hospital. Es la primera jornada disidente que vamos a llevar adelante. Estamos como muy entusiasmadas por eso y con ganas de poder generar, digamos, una visibilidad y generar, entre otras cosas, un espacio, digamos, de encuentro y de intercambio entre diversos actores que, bueno, permita como, entre otras cosas, ubicar y nombrar y visibilizar las necesidades y las problemáticas que actualmente están atravesando, digamos, les compas y poder pensar estrategias que de alguna manera vayan generando un impacto y una transformación en el sistema y entendemos que esa construcción tiene que ser colectiva y tiene que ser colectiva, digamos, también en su diversidad. Así que entre algunas de las propuestas que tenemos para esta jornada de diciembre, queremos, digamos, que se puedan acercar emprendedores, emprendedoras que quieran contar con un espacio para vender su producto, para recibir remuneración, entendiendo, digamos, también las dificultades que están existiendo en torno a la implementación del cupo laboral. que se puedan sumar artistas de diversas ramas, de diversas áreas. También tenemos la intención de armar un mural, hay un proyecto de mural para realizar acá en el hospital, así que bueno, también poder conversar qué se quiere transmitir con esa intervención. Poder encontrarnos, y construir canales de comunicación, redes, intercambiar, y pensar colectivamente. Así que bueno, les esperamos. Va a haber también un espacio de radio abierta en la jornada, así que acá hago la invitación especialmente para el equipo de la radio. Espero que puedan estar, que puedan sumarse. Entonces, para pasar en limpio, mañana miércoles 10 de noviembre a las 14 horas en la Secretaría de Salud, que está enfrente del Hospital Sestino, que se ubica entre la calle San Martín y La Paz. Así que eso principalmente. El día jueves también nos vamos a estar encontrando a las 14 horas en tribunales para pedir la aparición con vida de Tehuel. Nos vamos encontrando y ojalá que sigamos en contacto. Les mando un abrazo gigante. El jueves 11, Radionauta cumple 10 años de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva. Acércate a Olga Vázquez y festejá con nosotros. Cena, baile, bingo, juegos y premios. Presenta Noche Nacha. DJs Lobo, Celia Alba y Tiniebla. Acompañan las delicias de la cocina latinoamericana. Les esperamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Podés reservar tu cena escribiéndonos a nuestro Instagram. Meant to be big fun, you're not hurting anyone, nobody loses. Let them- Reyes. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Hola chiqui, yo también las extraño y sí, acá sigo en la carpintería, pero vigente como siempre. No me cerruchen el piso, por favor, y dejen de sacarme tanto el cuero. Yo sé que me extrañan y sin mí no son nada, así que bueno, escuchen que estoy escuchando la radio, escuchen. Jodiendo yo digo, pero no, no. Es jodiendo yo digo, pero no, no. Se filtró un audio de la loba. ¿Qué ay, quiere? ¿Qué ay, quiere? Sí. No dice, sé qué quiere las lobas. Dice que sin ella no somos nada. Sí. Que no se equivoque, que empezamos un programa sin ella e hicimos éxito. No, hicimos unos 3-4 programas sin ella. Claro, sí. Nosotros arrancamos sin ella. Nadie es indispensable. Ella no quiere ser ruchada. Ya se le cerruchamos, Nancy. Sí, ya le estamos pinchando ahí. Bueno, le mandamos saludos, mucho gusto. Somos las tres. Las chicas super poderosas. Así es. El micrófono 4 ya no va a andar para el martes, ¿no? No anda, está no. Censurado. Somos Bombón, Burbuja y Bellota. Y ya no se comparten los micrófonos, casi Loba no. Quédate ahí serruchando. Ay, sí, que serruchen las maderas, mi amiga Loba. Le mandamos un besote. Está haciendo de hombre. Quiere morirse porque no puede conducir. Está ahí rompiendo la maderita. No seas mala, Mili. Vos tienes unas lenguas que... Ay, bueno, le mandamos un besote enorme a nuestra queridísima Lobita, que sin ella, bueno, somos, pero bueno, ella aporta un poquito de cultura de musical, ¿no? Sí. Que ella sabe mucho de música. Ella más le gusta más, las lobas le gusta más, es más de los películas, la vieron, historia, todo y vieron eso. Que sin ella acá no hablamos de teteras. O no, sea que no. Ella es la que sabe del tema, sí. Y no tocamos el y tema. La Lu también habla de tetera, también le claro. Encanta la tetera. Ella siempre pone sobre la mesa la tetera. Esas dos son las que bueno, pervierten. Bueno, dejemos estas ridículas, hablemos claro, de la sí, marcha. Sí. Basta que hablar de estas muy dos. Buena. Dejala estas ahí, que siga trabajando. Lo que sigas a la marcha. Que Luke sigas dije basta, barriento. Basta hablar. Y come, la loba sigue ruchando 30 madera. Años de marcha, la dice, ya está. Basta de hablar de esa gentuza. Lo que fue ese tren hasta allá, ¿no? Ah, qué escándalo. Faltaba que le ponga el turbo ese, el tren de Lady Gaga, ¿viste? Con todo el amor, los putos nos ponían unas turbinas, algo para que lleguemos más rápido, que ese tren no llegaba nunca. ¿O no? Por más eléctrico que era... Y después el subte... No llegamos más. Ay, estuvo buenísimo, orgulloso gay. Yo la primera vez que me fui me encantó, gracias a ustedes. Te toquetearon, ¿no? Que me llevaron, me acompañaron hasta allá por ahí. Lo que sí que estuvo hermoso. Y hubo también contras... hay también unas marchas que hubo también contra eso, ¿no? Una contramarcha hubo también. Eso quiero decir, perdón. También, está bueno, yo no sabía eso, si estaría ahí también, uh-huh. Pidiendo para el trabajo para todos los chicos trans, las chicas trans y chicos. Claro, era más una marcha como para que se efectivice la gran reparación histórica, para sí. Que se cumpla efectivamente el cupo laboral trans en todos los lugares, ¿no? Sí. En todos los municipios. Pero hermoso. Te traje acá unas palabras para el comienzo de la marcha, lo que es, o sea, la marcha. Y nada, dice, yo creo que las personas LGTBG nacemos y los desarrollamos en una personalidad falsa. O sea que cuando nacemos queremos tapar lo que somos, ¿no? O sea, como que es falso para nosotros. Y es para que no los peguen, para que no los insulten, para que no los quieran. O sea, ¿viste? Vos pensás, por ser gay no me van a querer o me van a pegar. Y nada, y es difícil. Y bueno, y entonces el orgullo se planteó justo en contra de eso. O sea, tendríamos que ir en contra, porque la gente, o sea, piensa que ¿por qué bailan? ¿Por qué se hace una fiesta y todo eso? Y bueno, nada, es salir, es celebrar, destruirlo, ser libre. Y por eso me duele mucho cuando veo que la gente señala el orgullo como una fiesta sexualizada. Y eso duele. Es como algo que debería estar fuera de los ojos de los nenes, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué salen así, desnudos y qué sé yo? Y bueno, fundamentalmente el orgullo es la fiesta de los que no fuimos invitados a la fiesta. Claro, y así fuimos, ¿cómo se dice? nacimos con prejuicios, ¿no? Sí, con ciertos prejuicios, nos criamos así, o sea, la gente siempre nos sacó cosas, o sea, tapaba todo lo que éramos, no nos dejaron ser nunca, claro. ¿Viste? Por prejuicios de gente nada más. Porque hay mucha gente que, o sea, que habla mal de la marcha. Obvio que sí, se ve. Uno dice, ¿no? Para hacer orgullo tiene que irte vestida normal. Por tantas criaturas que hay. Yo he visto muchas criaturas que había. ¿Y pero por qué iban? Pero hay muchas chicas trans que sale desnuda mostrando las tetas, el culo. Es, no sé, y hay muchas criaturas que están... Hay mucha gente normal que es gente hetero que va también a ver los shows. Capaz que a los tipos les gusta y hay muchas mujeres, a muchas señoras que no les gustan. ¿Y pero qué nos querés censurar, Nancy? Eso que es, para respetarlo, suponemos para que te respete una persona, tiene que decir las opiniones, yo escucho... ¿Qué opinas sobre eso? Dicen, para que te respete tienes que irte vestida normal. No mostrar todo el culo. Hay muchos gays también que se van así. No, pero esa es a mí me encantó verlo, esa es tu opinión, pero hay Nancy. Muchas criaturas que van también acompañado a la familia. O sea, la sociedad lo que dice es, si no querés que te maltraten o que no querés que te golpeen, o que no querés, o sea, no querés que... Pero, o sea, tenemos que ser libres y salir como uno se siente. Obvio, a la eso es. Como querramos, Nancy. ¿Por qué nos querés censurar? Si queremos salir en culo, salimos yo no censuro, en culo. Yo escucho la es opinión. Nuestro día. Era nuestro día. Podíamos salir en tetas. Estoy hablando podíamos... de otras opiniones que yo escucho. ¿A qué nos importa un huevo lo que obvio, opinen los demás? Eso que sí, pero... Ese era nuestro día. Podíamos ir en culo, podíamos ir disfrazados de lo que querramos, sentámonos libres. Para que era te una fiesta. Tiene que ser, ir normal, dicen. Pero es mentira. Bueno, sacate eso de la cabeza, Nancy. Cada uno quiere vestirse con quien. Que tiene que irse. ¿Cómo que quiera. Yo me puedo ir de nuda, sin ropa me puedo ir también. ¿No? Obvio, nuestro cuerpo es nuestro, de nadie más. Y sí, también, pero estuvo hermoso el orgullo gay. También nos llamó sí. la atención un colectivo que iba, un colectivo así, de como. De niñez. Van a la escuela. Adolescente. Tenía la bandera y decía Secretaría de Infancia, de Adolescencia Trans y sus familiares. Y iban en el micro, iban niños que ya se sienten mujer, lo que o niñas que se sientan hombre. Y eso lo me llamó mucho la atención y bueno, le saqué una foto. Bueno. Sí, yo te dije, y iban los nenes ahí tirando su burbujita y qué sé yo, y me pareció muy bueno porque esos nenes hoy están disfrutando de una niñez de lo que ellos quieren ser. Y sí. ¿Entendés? De lo que ellos se sienten ser. Y ya está vas educándolo el padre y la madre mismo le está educando para que acá, no sé en cuántos años, ya sea que crezca, ya que sabe que entonces, es gay que... y le viene o... es travesti para que respete. Entonces, para criticar, creo, la marcha del orgullo, hay que estar en la marcha del orgullo, porque más allá de una fiesta, hay muchas cosas que llaman la atención y que, o sea, que asombra todo esto. Total. Más allá de lo que podemos ver a chicas trans mostrando los pechos y todo eso, yo creo que lo hacen como un acto de decir somos libres. Es una manera de libertad. Y lo mostramos como nosotros queremos. Claro, o sea, y el cuerpo es libre. Y que no nos importa lo que la sociedad opine. Era nuestro día, nuestro... orgullo y no tenemos que estar como. Bueno, cada queramos. Uno tiene sobre opinión. Creo que si uno, bueno, dicen que si para que una persona que te respete tiene que ser, no sé, y están de nuda, no, para mí. Ay, pero Nancy. No me gusta. Cállate. Es una fiesta y hay que divertirse. Bueno, seguía sí, no fiesta, seguía pero... Emi con eso de las niñezas. A mí me encantó. Yo le dije, mira, mí, Emi, yo sacale he visto la foto. Las nenitas, los nenes que estaba con su papá y con su mamá, y eso he visto mucho. Que caminé todas esas plazas, ¿cómo? Plaza de Mayo. Avenida, y todo eso. Había muchas criaturas con su banderita, con su pintura. A mí me encantó. Yo quisiera, sí, que me eduqué cuando era chico mi mamá. Bueno, claro, lástima que, bueno. El apoyo hubieses sí. necesitado en ese momento. Y, sí. y ahora, bueno, con el colectivo este que apareció, que Emil sacó la foto, estaban apoyados por los padres. Ahí mismo decía sí, también, ¿no? Los padres y los familiares estaban ahí con ellos apoyando a los niñes o niñas. Las niñeces, qué genial. Las adolescencias trans, travestis, no binarias. Está muy bueno. Eso como que me conmovió un montón y digo, ¿por qué no tuvimos esa oportunidad cuando éramos chiques nosotros, no? O sea, hubiese estado bueno. Eso sí, estaría bueno que... Y bueno, y también lo bueno que, de amigos gay fueron con la mamá, los amigos sí. que no son gay, que solamente van a apoyar a la sí, comunidad. Sí, he visto muchas señoras que son señoras y estaban todas ahí festejando. Me quedé helada, yo porque tanta gente mayores no he visto, muchas señoras que habían, que acompañándola a sus hijos o familia... pasando. Pero son todo política también. Se mueve mucho política en el medio de todo el orgullo. También los conmovió. Había mucha política también. Bueno, mucha política. También los conmovió una. Pero estaría bueno que LGBT es el orgullo, que son los, todos los gays, que tenía que salir más a marchar cosas, pedir más cosas, no solamente mostrando su bandera cuando hay orgullo, hay fiesta para eso. Tiene que salir más política, o sea, más marcha cuando hay marchas, perdiendo cosas. Vos decís que sí. las personas LGTB tendrían que hacer más marcha. Más marcha y pedir cosas también. Ahora que hablamos de la, muchos que hay mucha enfermedad, está saliendo una vacuna que se está probando, también tiene que salir a pedir que haya también acá, porque hay muchos que están haciendo eso también en otros países, pidiendo ya para que llegue el HIV, la vacuna. La sí, a mí también me pareció cuando viajábamos en el micro o en el subte, era como que te sentís como que en ese mundo que por ahí queremos vivir todo, ¿no? Ser libre. De ir con la bandera, ir riéndolo y que nadie lo juzgue. Pero ya, bueno, nada. Pero el orgullo, la política tal, el gay, los que son tan con el presidente. Bueno, te quería decir que también nos pareció raro, Nazarena Vélez estaba como representante del orgullo. ¿Qué nefasta? ¿Por qué la federación eligió a Nazarena Vélez como figura representante del colectivo LGTBQ+? Faltaba a Daniel Agostini nada más. Y que nos cantando los temas. Cantando la ventanita. ¿Qué nefasta? ¿Quién nos puede representar esa Nazarena Vélez? Pero yo pensé que iba a estar como la otra, Florencia Labé, o ¿cómo se llama? La Lizzie iba a estar presentando a las chicas trans. Pues no estaban. ¿Vos no, pero decís? Ellas ya son famosas internacionales. Ay, o sea, no. No van a estar en pero esa ¿qué marcha? Más representar a un colectivo que nosotras mismas? ¿Por qué elegir figuras que están en la tele si nosotras mismas podemos representarnos? Bueno, fue con. Y nada, y eso. Bueno, estuvo bastante linda la marcha. Sí, estuvo lindo la marcha, orgullo. Eso fue la primera vez que tuve y me encantó. Bueno, y estuvo Nacha también con su compañera y una amiga más de acá de. ¿Cómo es? De Venganza. Olga Vázquez de también. Acá de Olga, sí. Las chicas estuvo también con nosotras participando en la fiesta. Bien. En TikTok se ven muchos videos sobre la marcha y re lindos que hacen. Ah, bueno, sí, yo también he visto los videos que subieron los que estuvieron ahí, hermosos son. Mucha gente, viste, ves yo, en TikTok y veías todas las historias de toda la gente, ¿no? O sea, veías todo TikTok de gente que haya ido a la marcha, era todo de eso, ¿no? Yo me puse a ver a la noche y era todo de eso. O muchas sea, banderas nuevas también. Muchas. Antes, viste, solamente se veía la ay, de 7 colores. Parece hormiguero, todo hormiga. Parece esa gente, que tanta gente que había. Ay, Dios mío, a mí me da piel gallina. Cuando miré arriba, todo era gente. Un mundo de gente, Nancy. Sí. ¿A vos te gustó? A mí me hizo piel, vez. Me subió un pie gallina, así que emoción. Que es tanta gente ahí que tienen que apoyando a la gente que son chicos gays, lesbianas. Te decía, Mili, no sé si se dieron cuenta ustedes que muchas banderas nuevas. Antes se veía solamente la de 7 colores, uh-huh. Y ahora se sumaron la de los osos, uh-huh. No binarie, sí. La de las chicas trans, la de los bisexuales, muchas banderas, muchos colores. Es que o sea, se nos está abriendo un montón de puertas, o sea, se nos estamos haciendo más vistos, ¿no? En esta sociedad. Ojalá que se abre más puerta para todas, no solamente ahí, sin que se abrir más. Claro, obviamente. Bueno, vamos a una musication. Terminó. Cerramos. No nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Bueno, nada, no nos queda nada. No tenemos cafecito, no tenemos nada. La gente ya no se copó, ¿no? Con eso. Hoy sí hablamos de todos. Bueno, le recordamos. Nancy, hablaste de todo. Ay, sí, está bueno hablar de la política. Hablamos, ¿por qué no? Nancy, le recordamos el jueves a las 14 horas en 7:56:57 por la marcha de Tehuel. Uh-huh. ¿Dónde está Tehuel? Vamos a seguir pidiendo. Y que aparezca y que se siga buscando, que se haga justicia. Que así, bueno, nada, Tehuel de la Torre presente y vamos a estar pidiendo siempre por él. Sí, sí. Y seguimos invitando a la gente el jueves acá en el Olga Vázquez, ¿no? El cumple de la radio, de Radionauta. Sí. Que vengan, que va a estar muy bueno. Los sí, artistas sí, ya los dijimos, va a estar bárbaro. 60, 10 y 11, el jueves 11 a las 19 horas. Y bueno, también recordarle a las marquitas que tengan cuidado cuando salen del boliche. No, que tengan precaución, porque esto se está poniendo jodido. Claro, hay que prevenirnos, viste que juntas somos un montón. Sí, hay que estar todas juntas, las maricas. Y bueno, nada, nos quedamos. Nos vemos tiempo. El martes que viene. Nos vamos hasta la próxima. Nos vemos ¿no? el martes que viene. Un besito. Venganza Radio Afectiva, búscalos por TikTok y por Instagram y por Facebook. Buenísimo. Nos vemos. Por todas las redes. Cami, Dios, te mando un beso. Gracias, Cami. Chana, que nos aguantas. Nos vemos. La semana que viene, Germán. Germán. Gracias por hacernos el aguante, Emi. Hasta la semana que viene. A la que está los chicos de abajo. Gracias, hasta la semana que viene. Y nos vemos en el cumple. Obvio, en el cumple de la radio, el jueves, ¿no? De gala, Nancy. Y el martes, bueno, yo voy a preparar más lengua voy a tener. Bueno, nos vemos el miércoles en la marcha en Plaza San Martín y el jueves acá en el cumpleaños de la radio. Estamos más que invitados, invitamos a toda la gente y bueno, nos vamos. Hasta chau, el martes que saludo, viene. Saludo, venganza efectiva a todo el grupo. Adiós. I should have said it before.